sobrevivientes. Escucha mi palabra, escucha mi palabra. Eres mi mujer y jamás serás de él. Dulzura mía. Eres mi mujer. Decidiste elegir un clave. Un hombre que supiera ser fiel, porque evidentemente soy espinas. Y aunque te amo tanto, causo el...